acto sin nombre, del por qué es mejor ir detrás de la uva generosa que de la fruta venenosa. Con nosotros, el Señor de los Vinos. Bueno, estamos acá. Cuando suena la cortina, sabemos. Se enciende Moreno. Yo no sé si el señor Moreno prestó atención a la artística que le hemos elaborado. No, no he prestado atención. Buenas tardes. Lo correcto fue decirle buenas tardes. ¿Qué tal, Moreno? Bienvenido, César, como todos los viernes. Es un placer tenerlo acá. No, el placer es mío. Sí. Sin audio estoy, pero el placer es mío. Falta más. Sin auricular. El auricular está en la sala contigua. Lo que ocurre es que... ¿Quiere que me vaya allá y hable de allá, lo grito? No empecemos. Claudio. Pasa, dos segundos pasa para que usted me esté echando. Sí, discúlpeme. Bueno. Me encanta el color de su casaca, de su camisa. ¿Cómo podemos definirlo, el color? Agua marina. Verde manzana. Verde manzana es. Perdón, eso. Verde manzana. ¿Agua marina, verde manzana? No, verde manzana es. No, quiero decir algo antes de comenzar este bloque con Moreno, que ya comenzó, pero antes, no vamos a pelear hoy, ¿eh? No peleemos, porque no me gusta que me pelee. No así, vamos a pelear no con peleemos. Esos aros que vamos a pelear. Bueno, ¿sabés los aros que tenemos? Porque el viernes pasado me peleó toda la tarde. Usted salió con preguntas muy... con apreciaciones diferentes, que no estuvimos de acuerdo. Entonces usted no acepta la diferencia, ¿acaso? No. Acepto la diferencia. Pero fue muy femenina, lo que usted salió con cosas demasiado femeninas. ¿Qué fue la del... las tostadas mojadas. Ya está, no empecemos de nuevo. No, pero me había olvidado, lo había superado, me acuerdo, qué animalada. Bueno. No sean así, porque yo tengo un problema y no lo puedo compartir con ustedes, ¿cierto? Hoy vengo ¿cómo le podría decir? Revestido de el Náurea utilísima satelital. Ajá. Vengo con ganas de un tema que se tocó el viernes pasado, que era el tema de los licores. Sí. Retomar la posibilidad de los licores caseros. Esto que suena a tía abuela de 65 años puede ser una actividad también para jóvenes solos o jóvenes parejas, inclusive, que pueden interactuar haciendo licores. Muy bien. Alguno pueda encontrar una beta comercial. Estoy tratando de que la audiencia se prenda con el tema de hacer licores. No sé si me estoy metiendo ficha a ver si encontramos vuelta, ¿no? Póngale la beta comercial, sí. La beta comercial. Y si no, como yo suelo decir, de mitad de año hacia adelante, ahora a lo mejor está un poco lejos, tratemos de ahorrarnos los regalos de fin de año. Cierto. Una serie de vigorcito. Yo le voy a tirar alguna onda como para... como para que... Perdón, mire, le digo, sí, no, yo le digo una cosa, realmente, la producción que tiene este programa, por ejemplo, hay dos cosas que me llamaron la atención. En primer lugar, la velocidad con la que me trajeron los auriculares, le cuento a la audiencia, fue realmente presta. Sí, sí, sí, y sí. Segundo, que la producción que está escuchando el programa también me llama la atención. Pero es un compañero de grupo, ¿se acuerdan que ustedes tenían los Ilia Kuriakis? Volvieron a unirse por un ratito, ¿no? Hemos hecho, sí, vamos a volver, ¿eh? Alguna tarde. Por favor, mire, qué bien lo pasamos ese día. Yo le voy a explicar algo, y si está de acuerdo acá el compañero. Vamos a volver con el rap y vamos a volver con lo nuestro, que es eso, en realidad. Un día de lluvia. Un viernes de lluvia, va a ser un viernes de rap. Estamos hablando de la dupla Moreno de Moya. Sí. Que no llegó a grabar. Y qué bien que suena Moreno de Moya, ¿eh? Moreno de Moya. Suena. Me gustó. Sí, suena bien. No, por favor, que ya los comprometemos. Que conste en acta. Que su presentación oficial sea acá. No. Y ya engancha. Se puede, vos ya se puede. Bueno, volviendo al tema. Estamos en los licores. Ahorrarnos algunos regalitos de fin de año. Hacer licores. Día del amigo, ponele, porque estamos más cerca. Ahí está, buena idea. Día del amigo. Cumpleaños. Cumpleaños, te caes con licor medio bajón. Pero el día del amigo. Sí, es un licor de cumpleaños. Pero el día del amigo, que es más. Aparte, venden botecitas más chiquitas, media petucona. Vos podés por internet hacer una. Por internet, perdón, con la computadora hacer una etiqueta. Etiquetita personalizada, hay una serie de cosas que pueden levantar. Si te salió mal, la etiqueta tiene que ser más linda. la botella más decorada. Pero yo le digo a la audiencia que no le voy a tirar recetas. No va a ser la idea tirarle una receta, compre tanta cantidad de limones para hacer un limonchero. No. Le voy a tirar pautas de elaboración para que un licor hacer licores puede ser caseros, puede ser una fea experiencia para quien lo haga y hasta y obviamente para quien lo apruebe, o puede ser una muy grata experiencia y decir, che, qué rico te salió esto. Aparte de la satisfacción, ¿no? Eso de hacer algo y que el otro te diga, qué bueno que estaba, qué sé yo, y después te diga, buenísimo, me lo tomé todo, está reborracho tipo porque se mandó todo el licor. Uh-huh. O sea que podríamos hacer. En primer lugar, cuando vamos a hacer un licor, generalmente hay otra forma, pero vamos a empezar por lo más fácil. Van a ser maceraciones. ¿Qué es maceraciones? Colocar frutas, colocar chocolate, colocar cáscaras de fruta en un medio que va a disolver aromas, sabores y colores. Ese medio de disolución es el alcohol. ¿Todo junto? Sí. Eso es lo que yo quiera. Digo, va a poner la naranja, el dulce de leche y el chocolate, todo junto va a poner. Sí. Ay, un licor asqueroso. No, la primer pregunta y me pone loco. Es algo elemental, ¿no? Discúlpeme, pero vos qué fragancia que a usted le parece, o sabores, ¿no? Que, es una que cosa. Va a combinar, ¿no? No quiere pelear y no. Todo junto y sale la pregunta femenina. Bueno, con leche, no. Por ejemplo, si usted no quiere no hacer. Es femenina, porque seguramente. Muchas mujeres no harían esta pregunta porque tienen totalmente claro ese tema, pero bueno, de más de 60 años, dígalo. No, le digo, si usted va a hacer un licor de limón, no le pone chocolate. Bien. No, pensé que era una combinación. No voy a dar receta, quiere la cosa fácil, no. Vamos a suponer que va a tomar la cáscara del limón, la cáscara de la naranja, que por ejemplo, vamos a dar algunos datos, si usted va a utilizar un cítrico para hacer el famoso naranchelo o limonchelo, nunca cuando corte la cáscara tiene que dejar la parte blanca. Ajá. Porque esa parte blanca transmite gustos amargos. Fíjese como un detalle. Yo voy a tirar así tips. Perdón, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, sí, dígame. Pero le juro que se las hago porque no estoy... No está en el tema, no ha hecho licores, no sabe lo que una hornalla, eso me quiere decir. Le creemos absolutamente. Sí. El temita que usted dice de la cáscara, ¿se tira todo o se tira solamente la cáscara? Parte blanca. Dentro del licor se tira solamente dentro del alcohol que va a producir. ¿Solo la cáscara? Solo la cáscara que tiene aceite. No era una pregunta tan pavota la que hice. Porque no solamente, también... no solamente una pregunta pavota, sino que, por ejemplo, no es pavota la pregunta, sino que, fíjese usted que siempre lo aclaro, porque muchas recetas, por ejemplo, para hacer un licor de naranja, dice medio kilo de cáscara de naranja, y la gente suele comprar medio kilo de naranja, y dice, me salió con poco sabor, poco color. Y tiene que comprar un montón de kilo de naranja para juntar medio kilo de cáscara. ¿Me explico? Claro. Y ese es un trabajo realmente pesado y arduo, cortar suavemente la cáscara de la naranja o limón. A veces los pelapapas suelen ser bastante útiles, pero los pelapapas suelen también lastimar un poco, o sea, perder esos aceites. ¿Ve cuando usted presiona? Sí, que le sale una agüita. Bueno, eso es lo que tiene que ir disolviéndose y va a generar aromas, sabores y colores dentro de un buen licor. Otro dato no menor, que podría haber sido una pregunta suya tranquilamente, es no comprar, por ejemplo, hacer un licor de frutillas, en la época de las frutillas. No compra la frutilla podrida, la que está, la que me sobró. No se hacen buenos licores de malos productos. Es imposible. O sea, si voy a hacer un licor de limón, un buen limón, nada del licor del limón machucado, nada del limón podrido. No. El mejor producto, porque voy a hacer un buen producto también, en ese caso. Y hablando de buenos productos, ya que empezamos por el lado de, por ejemplo, limón, y dijimos siempre que el alcohol es en la forma macerativa el disolvente, que el alcohol sea de buena calidad. Lo que uno hace habitualmente es ir a la farmacia y comprar lo que se llama el alcohol puro o farmacéutico. Sí. Ahí hay que tener cuidado y leer si es apto para utilizar en perfumería o para beber. ¿Por qué? Porque lamentablemente la enfermedad del alcoholismo lleva a muchos enfermos a comprar alcohol medicinal para tomar. Sí. Entonces muchas empresas le agregan algún sabor feo o le agregan un olor feo. Si usted va a hacer un licor y lo hace con este olor o este sabor, le va a salir mal. Hay algunas casas en Rosario que venden alcoholes de grano especiales para perfumería o para licorería. Cuestan 4 pesos el litro. Es barato, ahora le voy a explicar porque eso hay que diluirlo, es otro dato, por eso se ponían en las damas antes cuando decían, yo tomo el licorcito, ahí está casa, tomo unos mates y un licorcito, decían, sí, doña Petrona, y se vamos a tomar. Y se tomaban dos licorcitos y terminaban cuereándose entre ellas porque ya no había más nadie en el barrio, entonces decían, y vos tenés mal el cutis, y ahí se armaba el lío, varón. Claro. Ya vamos a llegar a la parte de... Tuvo reuniones de esas, le salió un tono muy... Tuvo reuniones, compartió reuniones con señoras licoreras porque le salió un tono muy creíble, ¿no? Uno era chiquito. Claro, ¿eh? Y uno veía... Veía cómo llegaba y decía, che, yo quería un licorcito. Tomate un licorcito antes de irte. Antes de irte. Era para retenerla. El licorcito no le iba a decir, la comadre no le iba a decir que no al licorcito. Claro. Se iba a quedar a tomar el licorcito. Y se tomaba el licorcito y no era uno. Eran dos, tres. Y ahí es donde venía que, ¿cómo te pegó el mate? ¿No es cierto? Claro. Bueno, pero porque además la particularidad que tiene es que el gusto para aquellos que no consumen otro tipo de bebidas alcohólicas es que es muy dulce o agradable, digamos. No es el tan... licor es dulce. No, bueno, no, ya sé. Sí, que, digo, no tan, Entonces, vos tomás, es de esas bebidas que vos tomás y no te das cuenta que te vas poniendo borrachino. Fantástico. La gente dijo una entera de una bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿Ves cómo es? Bueno. Porque ¿sabe por qué? Porque lo dulce siempre camufla el alcohol y camufla los defectos. Es un maquillaje, digo claro. yo. Claro. ¿No? Es como cuando adolescentes empezás a tomar, que no tomas alcohol y empezás a tomar piña colada, por ejemplo. Claro. Nos pasamos escuchame, el mismo gancia. Claro. Gancia, sí, señor. Parece que te pega menos. Sí. Pero... Bien, ¿eh? Muy bien. Un poquitito, ¿no? ¿Sí? Gracias. Entonces, un alcohol que sea de buena calidad. Ese alcohol va a tener una alta graduación, 80-90% de alcohol. Ese alcohol va a ayudar a la disolución. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? Cada receta es lo suyo. Por ejemplo, cuando usamos cáscaras de cítricos, generalmente es más tiempo que si usás frutillas, como dije antes. Y, por ejemplo, uno de los más rápidos de hacer es un licor de café. En donde un buen café, volvemos siempre a esta característica, hay que ir y comprar café en grano, tratar de que sea molido, vamos a usar medio kilo, no va a alcanzar a lo mejor para 3 litros de licor, que lo vamos a embotellar en botella de medio litro, no van a salir 12 botellas de medio litro de licor. O sea, es barato y es rico hacerlos, y uno lo puede hacer bien tomando, vuelvo a repetir, pequeños detalles, ¿no? En ese caso, en el caso del café, generalmente es mucho menor el tiempo de maceración que uno necesita. Conseguir frascos que estén bien limpios, conseguir elementos que estén bien limpios, porque todo, por más que tenga alcohol, puede contaminarse, ponerlo en lugares frescos, al oscuro generalmente, y dejarlo lo que diga la receta. A veces dice 15 días, un mes, dos meses, lo que diga la receta. El alcohol con esos elementos... En el caso de maceración. Maceración. Sí. ¿Con temperaturas ambientes? Sí. En un lugar donde... No lo ponga donde está el calefón, al lado del horno, o sea, no es conveniente que ocurra eso. Bien tapado siempre. Bien tapado siempre. Se deja el tiempo que corresponda, de acuerdo a la receta, vuelvo a repetir. Y en ese momento, ahí viene toda una serie de procedimientos bastante consecutivos que tienen que ver con... En primer lugar, bajarle la graduación alcohólica. Es el chiste que yo decía de las comadres. Uh-huh. Era justamente que a veces no le bajaban, no le agregaban la cantidad de agua necesaria. Entonces hay que hacer algunas cuentas. Si yo puse un litro de alcohol al 80% y quiero llegar a un licor de 30%, ¿qué cantidad de agua le tengo que agregar? O sea, la graduación alcohólica se baja agregándole agua. Esa es la más sencilla de todas. Sencilla. ¿Qué agua? Uh-huh. No abro la canilla porque tiene cloro. Tratamos de hacer calidad. Fíjense, con 3 o 4, yo agarro un alcohol de mala calidad, le pongo agua y vamos a seguir viendo 3 o 4 pequeños detalles para hacer un buen licor. Uh-huh. Compro agua, no, agua mineral, no, tampoco, porque tiene muchos minerales, tiene sodio, estoy haciendo algo dulce, el sodio no es conveniente. Entonces lo que hago es tomar una olla, hiervo 10, 15, 20 minutos del agua potable de la canilla, y luego ese agua, cuando se enfríe, la utilizo para diluir en la proporción adecuada el alcohol que ya previamente filtré, separé de las cáscaras en este caso. Lo filtré 2 o 3 veces para que me quede lo más límpido posible, porque también entra por los ojos, obviamente, ¿no es cierto? Bien. Se pone el agua posterior a la maceración. Sí. Claro. Y ahí también tiene que sacar cuentas, porque tiene que hacer, ahora viene lo dulce, porque el licor, ¿se acuerda que la semana pasada dije el mundo de lo dulce? Exactamente. ¿Y cómo lo va a agregar? ¿Como azúcar entera? No, porque la disolución es muy difícil. Lo va a agregar con alguna especie de almíbar o jarabe simple. Las dos proporciones que se suelen usar es 50 de azúcar, 50 de agua, o 70 de azúcar, 56 de agua. ¿Qué va a hacer con eso? Va a colocar el agua y el azúcar. Parece doña Petrona, ¿no? Sí. Hoy dijo que venía utilísima. Sí. Menos mal que lo dije, ¿no? Sí, es verdad. Entonces lo pone en una olla. Hilda de semi azúcar. lo va diluyendo. ¿A lo gustó? Sí, una maestra total, la adoro, Anilda, por favor. Y encima de acá, así que... Aparte me encanta que sea ecónoma, ella no es ni cocinera ni nada, ecónoma. Tengo libros de aquella época ecónoma, porque además de enseñarte a cocinar, te enseñaba a gastar menos. Ahorrar, claro. Era buenísimo. Nada de caviar y todas esas cosas, eso era ecónoma, iba a cocinar todos los días. Con la cuchara de madera va disolviendo el azúcar en el agua, con una espumadera va sacando, porque eso espuma. Los jarabes esos hacen una espuma y esa espuma va a enturbiar el licor después. Entonces lo espuma y tiene un jarabe casi transparente y de una gran cantidad de azúcar. Acá viene la magia del licorero casero. ¿Cuáles son los dos defectos más comunes en un licor casero? O que sea muy dulce o que sea muy alcohólico. Uh-huh. Ahí va a estar justamente la mano, que tiene que agarrarla con alguna práctica, en donde va a o siga las proporciones de la receta en la cantidad de este jarabe que le agregue y la cantidad de agua que le agregue, porque el jarabe también es diluyente. Entonces, para que quede equilibrado, sabores y aromas, alcohol y azúcar. Si esas tres cosas están equilibradas, usted hizo un excelente licor casero. Mire, la trilogía, ahí está. Uh-huh. Lo reiteramos, entonces, es el almíbar, o la cantidad de azúcar que le ponga, el tipo de alcohol, la graduación... Y los sabores, ¿no es cierto? Que uno tiene que conseguir, sí, porque sí. Lo rico. Porque si el licor está muy empalagoso, usted se da cuenta que se toma poco. Uh-huh. Si está muy alcohólico, más allá que le puede gustar el alcohol, también pasa lo mismo. En cambio, cuando están los tres elementos bien equilibrados, eso, vuelvo a repetir, lo puede dar la receta y lo va a dar también la experiencia. Después uno se empieza a alargar, después hace una infusión, ya no una maceración, infusión es un hervido, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí. de especias, pone un poco de canela con un poco de pimienta y eso lo agrega al licor de té, que hizo un té muy fuerte, al cual le agrega azúcar y está haciendo un... Y le encantó, le agregó pétalos de rosa. Después es un mundo infinito. Deje volar su imaginación. Una vez que uno le va agarrando la práctica y le va agarrando gustito, es un mundo infinito, ¿no es cierto? En donde estas cuestiones de el buen alcohol, el buen agua que decía antes, uh-huh. la buena disolución, la higiene que hay que tener en el envasado. Muchas veces uno dice, dejó en maceración para que saquen los aromas y los sabores. Una vez terminado el licor, es interesante también que a lo mejor esté 2 o 3 meses para que todos esos elementos se terminen de integrar y está mucho más rico a veces un licor. Apenas envasado no, y a los 2 o 3 meses sí. O sea, en la misma botellita que usted lo envasó al final. Acá en Rosario hay lugares que venden botellas muy bonitas. Vuelvo a repetir, el adorno lo hace usted con una cintita, con una etiqueta de computadora, para el tío Cacho. Claro, el tío Cacho. Personal, ¿no? Y le pone por ahí, qué sé yo, una fotito de Cacho, ponele. Ponés una fotito de Cacho. Claro. No, haces todo un diseño en compu, la foto de Cacho, le pones algo ahí y se lo pegas en la botella. Licor agrio de limón para vos, tía Romualda. Claro. Agria la tía Romualda, ¿viste? El licor que te mereces. El que más vas a acordar a vos. Claro. Licor con mucho alcohol para vos, tío. El borracho Cacho. Claro. Qué mal, están todos muy contentos, ¿eh? Epa. Toda la familia muy contenta, ponelo. Falta uno, claro, se puede inspirar en sus familiares para hacer un detalle, la mayoría de los licores, la mayoría por el hecho de el alcohol y el azúcar, la mayoría de los licores es conveniente tomarlos refrescados, tenerlos en la heladera. Ajá, bien. La mayoría, uno a veces porque no tiene esa costumbre, lo sirve directamente. Natural. Y a temperatura 30 grados, 25 grados, es mucho más dulce, mucho más empalagoso y mucho más alcohólico. Y a lo mejor hay licores, por ejemplo, un dulce de leche en la heladera es medio complicado. Licor de café en la heladera también. Pero los licores de frutas, por ejemplo, ideal hasta en el freezer. Sí, van como locos. Está perfecto. Sí. Pensaba si hay un piso de las cantidades, porque como las primeras... Yo de Marrete que soy, ya me delaté, pero para no echar a perder, digo, como uno va a arrancar, y va a arrancar seguramente... Porque, a ver, yo te voy a explicar una cosita, César. A él no le gusta que le sobren las cosas, por eso está hablando de las cantidades, ponele. Por eso él está en esmirriado. Él dice, hoy me comí 12 ravioles. Póngale. Y él va contando... Claro. Cuando él se siente satisfecho, él cuenta antes de cada plato cuántos hay. Y después hace un cálculo, porque dice, hoy estuve estoy bien. Para 12, estoy, para 14. Estoy para entre 12 y 14. Bueno, claro. Para que no le... ¿Vos te imaginás el 15? Le queda ahí, el tipo sufre como loco. No puedo tirar. No, se siente mal. Y dejarlo mal, para otra comida mal. No tiene mucho sentido. No, tiene sentido, uno, se siente mal. Entonces no quisiera tirar el licor, que seguramente en el primer intento, segundo o tercero va a salir fallido. O sea, usted es un típico, digamos... ¿Miserable? No. Sí. Usted es un miserable con cálculo. Sí, no al azar, no soy. No miserable. Es un miserable al azar. No le molesta que el tipo se coma 14, Raúl, le molesta, o 20. Le molesta que se coma 20 y queden 2. Exactamente, que si te comes 20, te alcanzan 20, estás bien. Ahora que me deje sin calcular para que sea un despilfarro, me parece una propuesta. ¿Y en todos así? Podríamos explicarlo, sí. Entonces, no sé qué es el todo, es un universo. E indumentaria, póngale, sí. Indumentaria. No voy a tener un exceso de calzado. ¿En el amor? Bueno, el amor puede calcular. Sobrar, nunca es suficiente. Ese mi Juanma. Ahí está, Ese mi Juanma. Nunca es suficiente. Muy bien, Qué viernes, gracias, qué viernes que está, mi Juanma. Qué bueno bien, que no hayas puesto el amor a la parte de un raviol, ¿no? Porque la verdad es que se habla bien de vos, cosa que no esperaba en caso. Las dos cosas. Y, por ejemplo, lo que nunca va a permitir es que, por ejemplo, el sobre fideo, hay que tirar el fideo, no, ni en... Por casualidad. No, la tirada. Tenía no, que derrapar en algún momento. He tirado. ¿Has tirado, Fideo? Me ha sobrado. Sí, usted sabe que yo iba a derrapar. Si no, lo han tirado otros en mi lugar. Eso es. Moreno. ¿Se acuerda? Ya nos pegó el licor. Sí. Deseo que lleguen los viernes para que usted derrape así, ¿sabes? Pero venimos tan controladitos. Se que dice. Pero no volqué. No me respondieron la pregunta. Sí, no lo escuché. Me quedé con el fideo. El fideo tirado. Saber si ese quedó con el fideo ahora. ¿Cómo es? Tiró cualquier cosa y me dio una respuesta. Quería saber si se puede hacer una proporción de alcohol, de licor en una primera prueba para no tirar mucho. ¿Con cuánto arrancamos? Si vos partís más o menos, vamos a poner un alcohol de 80 grados. Vamos a suponer un alcohol de 80 grados. Y querés llegar a 30, le agregás, o sea, ya cuando estás agregando un 50%, o sea, tenés un litro de alcohol, le agregás un litro de agua, ya llegaste a 40. Agregás un litro 300, un litro 400 de agua y estás llegando... O sea, esos 400 pueden ser el azúcar, generalmente, entonces estás agregando mitad por mitad alcohol y agua. Para bajar la proporción que te queda, ese 10%, lo agregás en el jarabe dulce, en el almíbar, y más o menos llegás a la proporción ideal. ¿Se entendió? ¿Estamos ahí con 2 litros de licor? 2 litros y medio de licor aproximadamente. ¿Por qué tenés que contar la materia? Es 2 litros y medio de licor aproximadamente, que es... Y fíjate vos, a un costo que a lo mejor no pueda superar... Los 2 litros de licor, 15 pesos. Ya está súper bien. Está súper bien. Hacete un licorcito. No, ya estoy en marcha. Me quedó el del café. Tengo ganas de café. Es el más, ya le digo, es uno de los más sencillos y de muy buen resultado directo, ¿no? Después, bueno, te digo, hay gente que yo conozco con muy buenos resultados, ha mezclado las hierbas suficientes como para hacer algo más que parecido a un fernet. O sea, y de muy buena calidad. Claro. No sería un licor, ¿no es cierto? Pero digo, dentro de la mezcla de alcoholes caseros, no es un licor porque no tiene azúcar, pero dentro de la mezcla de licores caseros, se puede hacer cosas con hierbas, por ejemplo. Después viene con flores. Hay mucha gente que utiliza flores para aromatizar. Uno puede tener todo junto, en el caso de la cáscara de limón, está el aromatizante, el colorante y el saborizante en un solo producto. Uh-huh. O puede tenerlo dividido, puede hacer licores muy lindos de color violeta comprando un colorante violeta y poniéndole aromas, puede comprar aromatizante violeta, uh-huh. Que eso puede hacer. Después viene, vuelvo a repetir, no quiero entrar en recetas porque las recetas son infinitas, claro. Infinitas las cosas que puede llegar a hacer usted. Pero teniendo en cuenta estos tips de higiene, de calidad, de buscar ese agua, de buscar ese alcohol, de buscar ese producto excelente, de dejar los tiempos de maceración adecuados, de dejar descansar el producto, a lo mejor después de cada agregado, del azúcar, bueno, hacer el almíbar al último momento, porque el almíbar se descompone rápido. Todos esos pequeños detalles hacen que haya calidad o no en un licor casero. Maravilloso. Tenemos próxima fecha, entonces Ana dijo el Día del Amigo, dijiste como una fecha posible. Sí, se me ocurría que era una fecha más, para probar y yo no sé si sería, regalar. Lo voy a decir al aire sin haber consultado ni a la producción ni a ustedes, pero a lo mejor este es un puntapié inicial para que pequeños recipientes, o sea, casi de gotero, para poder probar, manden los oyentes si hacen algún licor. ¿Y por qué no premiemos, por ejemplo, mandan 10 licores, hagamos una prueba acá entre nosotros y digamos, mirá, tenemos 10 licores antes del Día del Amigo, vamos a este de José, este de Pedro, este de Raúl, tenemos una calidad superior en este, no consideramos el mejor por sabor y le damos un premio al licor que más nos agrada de los oyentes que hayan decidido meterse en este mundo utilísima del licor moreno. Bien. Mire, el concurso licor moreno. Licor moreno. Está en marcha. Vos podés participar, ¿no? También. Yo voy a participar, seguramente. ¿Por qué no? No excluimos. En ese caso trate de ponerle un apodo, un seudónimo. Claro, un seudónimo. Juanma le pone. Está bien. Claro. Bueno, Anabel, vos también podés participar. Sí. Sí, no. Sí, yo también. No. Pará, no me dejó terminar. Basta, veníamos bien. No, digo que... Me dio muchas ganas. Le digo no que no puede participar, por favor. No, que a lo mejor sus actividades no le permiten... Eso es verdad. A eso me... ¿Por qué yo no cocino? Tengo que responder. Pues yo no sé cocinar. ¿Por qué confunde una hornalla con un micrófono y le habla? ¿Por qué está tanto delante de los micrófonos? Que ve una hornalla, vio que la hornalla aparece el micrófono y ella se acerca y dice, acá estamos en el aire gratis. Yo no sé cocinar porque empecé a trabajar de chiquita. Esa es la excusa de mi madre, que se ve que se siente frustrada, se ve que ella se siente mal. Se ve que ella se siente mal. No, a mí me dio la excusa perfecta, pero mi madre se ve que se siente mal de que no sé cocinar. Entonces, cuando familiarmente se me increpa por esa cuestión y dice, ay, si no sabe cocinar nada, ella no sabe cocinar porque empezó a trabajar de chica. Y lo dice muy seriamente. Entonces yo ahora tomé esa excusa que me ha dado mi madre. Si algún día la aplica, llevo como bandera. Si algún día tiene una hija, no le transmita lo mismo. Dígale, por ejemplo, esto que puede ser: vos no sabés cocinar porque yo no te preparo para eso. Simplemente. Bien. Te voy a preparar para otras cosas en la vida. Está bien, eso lo voy a decir. Que esas tareas menores de alimentar a la familia la haga alguien que sabe. Tu papá. Pero alguien que sabe y diga, qué rico que cocina, no la porquería de mamá. Bueno, licores, licor. Nos ponemos a hacer licor, che. Ya está el concurso, lo vamos a subir después ahí a la página del Face, a ver si se puede empezar a hacer realmente. Y acumular una serie de licores para luego catar. Uh-huh. También nos enseñará a César al aire a hacer la catación y como corresponde. Bueno, estamos... César, gracias, fue una clase magistral, diría, ¿no? Me encantó. Magistral, sí. Bueno, esperamos el viernes. Ah, no, el viernes que viene no, el otro viernes nos vamos a... Si quiere pasarlo entre la semana, usted avisa y... Ah, podría venirme el miércoles un ratito. Avisa y... Hablar de qué hacemos en Pascua, qué vamos a hacer en Pascua. Dale, sí, claro. Dale. Sí.